Hola, buenas noches. Esto es Lucha Libre, el programa de radio de ASI. Estamos en Radio Topo, en la 101.8 de FM. Y si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de la web asi-asi.org. ASI con dos S, de social y sindical. Y si quieres intervenir en el programa, lo puedes hacer a través del teléfono 976-29-13-98. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué. Hoy vamos a hacer el programa variado, ¿no? De un poco, la primera parte la dedicaremos a algunas noticias de actualidad y la segunda parte contactaremos, haremos una entrevista con los compañeros de Intersindical de Balai y trataremos un poco sobre el conflicto y las huelgas y luchas que están teniendo y los motivos de estas. Cerraremos el programa con algunas recomendaciones de algunos libros muy interesantes y este va a ser nuestro programa de hoy miércoles. Aquí estamos otro miércoles más, ¿no? Y bueno, se nos ha olvidado comentar antes en la introducción o en la primera parte que también aquellos que no nos puedan escuchar porque estén de vacaciones o de puente o por otros motivos nos pueden escuchar a través de la página de Radio Topo donde colgamos nuestros programas de ASI y se los pueden descargar y escuchar cuando quieran. Bueno, como comentábamos al principio, vamos a dedicar la primera parte a hablar sobre algunas noticias de actualidad. Entre ellas nos ha llamado, bueno, no nos ha llamado la atención porque esto se puede ver cada día, ¿no? En las calles o en diferentes ámbitos, una noticia que dice que aumenta la brecha de ricos y pobres en los máximos de 30 años. Y la verdad no es extraño, ¿verdad? ¿No? Que este informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Que ha salido hace nada, como decía la compañera, ¿no? Venga a decirnos, pues eso, esa gran brecha, ¿no? Que se ha abierto entre pobres y ricos, que siempre ha estado, ¿no? Y va a seguir estando, ¿no? Por lo menos de momento, al menos en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Pues es una cosa que ha sido siempre así, ¿no? Y parece que va a seguir siendo así. Y aquí en Europa, pues si parecía que en principio había disminuido, ¿no? Desde los años 80 y por lo que dice la noticia no ha aumentado demasiado, ¿no? Parece que en España al menos ha vuelto a abrirse, ¿no? Se ha incrementado, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé. Así es, por lo que comentabas, mientras siga este sistema capitalista y estas medidas neoliberales, desde luego la brecha entre ricos y pobres cada vez va a aumentar más. Lo estamos viendo, ¿no?, con las diferentes medidas que se están tomando en medidas políticas y económicas. Esto va a seguir en aumento. Lo que comenta la noticia también al respecto sobre el Estado español, pues bueno, viene a decir un poco eso. Dice, por ejemplo... Además del Estado español, por ejemplo, la noticia también, pues por situarlo un poco, ¿no?, en el contexto europeo, ¿no?, dice que la brecha de ingresos se ha ampliado incluso entre países tradicionalmente igualitarios, ¿no? Bueno, igualitarios entre comillas, ¿no? Entre comillas. Sí, que sí. No está de más decirlo, ¿no? Pues como Alemania, Dinamarca o Suecia, ¿no?, que ha pasado de 5 a 1 en 1980 a 6 a 1 actualmente, ¿no? O sea... es un hecho, además, que coincide, ¿no?, con todo el cambio en las políticas neoliberales, ¿no?, que se han llevado implementando desde los años 70 en toda Europa, ¿no? Es quizá coincidencia o no, ¿no? ¿Tú qué te parece? Pues, desde luego, no tiene nada que ver con la coincidencia. Existe una voluntad política y voluntad totalmente de los mercados que nos dirigen hacia esto, a beneficiar a las clases o a los poderes más fuertes, a las empresas y a las multinacionales y a todas esas élites. Y, por lo tanto, y lo que nos transmiten es que los demás nos tenemos que ajustar los cinturones. Sí. Y tenemos que hacer grandes, nos tenemos que esforzar para salir de esta crisis que nosotros no hemos creado. Sí, además, perdona que te interrumpa. Nada, ¿no?, encantada. Para eso estamos en el programa, para poder debatir sobre las noticias. Para que todo el mundo tenga espacio para hablar, ¿verdad? No, al final es interesante del documento este, ¿no?, que la OCDE, pues, finalmente concluye y dice que el contrato social comienza a deshacerse en muchos países. Bueno, parece que hasta la OCDE empieza a reconocer algunas cosas, ¿no? Y pasando, por ejemplo, para el caso español, ¿no?, al Estado español, ¿no?, pues las noticias no parece que sean mucho mejores, ¿no? Por ejemplo... Pues el informe del INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice que el 21,8% de los hogares españoles están por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que la mayoría de las familias sobrevive con menos de 627 euros al mes. También habla con respecto a los salarios y cada vez son más bajos y que han disminuido un 4,4% con respecto al año anterior. Estas cifras, pues, que dice la compañera, ¿no? Por ejemplo, dice el porcentaje de este año se situó en un 20,7%, ¿no? Mientras que en 2009 era el 19,5%. En apenas dos años ha subido un 2%. Es un incremento bastante, bastante fuerte, ¿no? Y luego, además, a propósito de lo que estás comentando, ¿no?, no sé si me equivoco, pero estás ahora comentando el tema de afrontar los gastos imprevistos, ¿no?, por parte de las familias, o me parece que me he colado. No, simplemente, bueno, comentaba simplemente que lo que dice este informe del Instituto Nacional de Estadística es que la mayoría de las familias sobrevive con menos de 627 euros al mes por persona. Ah, pues es que además también la noticia, si es que nos vamos de un sitio a otro. también señala, ¿no?, que el 36% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Es decir, o sea, en cualquier momento una familia puede entrar en una situación grave, grave, muy grave, ¿no? Y aún más, por ejemplo, ahora con todo el tema de la sanidad, ¿no? Quizá que los procesos privatizadores que está habiendo, ¿no? En caso de que llegue un momento, ¿no?, en el que la sanidad pública española pase a ser privatizada por completo, ¿no?, y parece que en algunas comunidades, pues por ejemplo como Cataluña, ¿no?, puede darse el caso, ¿no?, ¿qué ocurrirá, ¿no?, que esas familias, por ejemplo, que llegan justas y que tienen esos imprevistos, por ejemplo, respecto al tema de la sanidad, como tengan que pagar un médico, ¿qué van a hacer? Pues no tener derecho a un a un derecho básico como es el derecho a la salud, o lo mismo puede pasar con educación, o como comentaban los compañeros en el programa anterior con respecto a justicia, que también se quiere privatizar. Por ejemplo, con lo que comentabas de sanidad, en Portugal solamente por ir a urgencias ya te van a cobrar 40 euros solamente por entrar a urgencias, que es una barbaridad. Ya estamos diciendo que las familias van muy justas por todos los ajustes que se están implementando. Pues se ha quitado el subsidio de 400 euros, que era el subsidio de la miseria. Pues se está recortando cada vez más en sanidad. Por ejemplo, también Cospedal ha anunciado que va a aumentar los conciertos con la educación privada. Y eso, pues todo lo que todo eso conlleva, aunque cada vez esta brecha de la que estamos comentando, de diferencia entre ricos y pobres, desde luego va a ser mayor. Digamos que las causas de esta separación entre ricos y pobres, que sean mayor, no obedecen a cuestiones externas, ¿verdad? No obedecen a cuestiones externas, sino obedecen a una voluntad política y una clara estrategia muy muy bien planificada por parte de los mercados y de los políticos. Que en cierta manera quizá es un problema estructural, ¿no? del mismo sistema capitalista, ¿no? Así es una cosa que no se suele comentar o se suele omitir, ¿no? Y es importante quizás remarcarlo, ¿no? Además, luego también con respecto al tema que decías de los sueldos, nunca está de más pues dar algunas cifras, ¿no? Que siempre pues llaman más la atención, ¿no? La gente se queda con esa idea, ¿no? Por ejemplo, en esta noticia dice que los ingresos medios anuales han descendido un 4,4% respecto al año pasado. Y respecto al ingreso medio por persona, un 3,8% respecto a 2009, de hace dos años. Una cuestión bastante espinosa, ¿no? Bastante espinosa. Pues eso todo proviene, ¿no?, de las reformas y los ajustes. Ya lo hemos visto durante todo este año: las reformas en el plano laboral, la reforma de las pensiones, la desaparición del subsidio, la desaparición del cheque bebé, y pues eso, cada vez más en más fábricas los trabajadores están en lucha, simplemente reivindicando que se les mantenga el IPC. Y pues eso obedece más a que cada vez van por esas partes, ¿no?, a que hagan desaparecer la negociación colectiva y sea una negociación individual, por lo cual va a beneficiar siempre a la empresa, y estos sueldos van a atender lo que quieren las empresas, es que tiendan a la baja, así como los contratos, que se precaricen al máximo. Exactamente, unos sueldos pues que van a la baja, ¿no? Y viendo las últimas reformas, ¿no? Y la próxima, quizá la novena reforma laboral, si no me equivoco, ¿no? Que quizá venga en enero de manos del PP, ¿no? Muy similar, en cierta manera, a la última del PSOE, ¿no? Pues bueno, parece que esos sueldos van a seguir bajando, y la situación de la clase trabajadora, si se me permite el concepto de clase, ¿no? Sí. Que siempre está muy... es muy cuestionado, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Pues nada, con respecto a los salarios y con respecto a los contratos, sí, claro, y la reforma laboral. Hacemos un poco todo junto, que así es así como tiene que ser. Claro. Pues es que se me va la cabeza. No, pues sí, con los temas de los contratos y eso, ¿no? Pues recordar un poco lo que decían los compañeros en el último programa, ¿no? Los nuevos contratos juveniles que han aparecido, ¿no? De manos del PSOE, ¿no? La legislatura del PSOE, ¿no? Ese contrato de formación, aprendizaje y beca, ¿no? Y bueno, y hablando de contratos, ¿no? Ese futuro contrato que en principio parece que va a aparecer de manos del PP, ¿no? Con una nueva reforma laboral. El contrato único. Ha salido ya en varios medios de comunicación, pues eso, que la Comisión Europea ha pedido al futuro presidente, ¿no?, a Mariano Rajoy, que emprenda, bueno, una reforma prioritaria de todos los contratos, y que se establezca un único contrato. Y en el cual se va a acusar más todavía esta bajada de salarios y todos los derechos que conlleva todo esto. Por ejemplo, con respecto al contrato único, lo que dicen ya las noticias, lo que van diciendo ya las noticias y los diversos informes, es que este contrato único bajaría los días por indemnización de 20 días, como está actualmente, por año trabajado, a 20 días por un único año trabajado. O sea, que si tú estás trabajando en una empresa, 35 años y te hacen un contrato único, solo te van a indemnizar 20 días por un único año trabajado, lo que es una absoluta barbaridad. Un desastre, esto, la verdad, un desastre. Exactamente, y esto va a llevar, por lo tanto, a una precarización absoluta de todos los trabajadores y trabajadoras. También otra de las grandes diferencias es que aumentará el periodo de prácticas de un mes, como es actualmente, a 6 meses, por lo cual, pues eso, todavía más precarización y el despido va a ser muchísimo más fácil. No va a haber diferencias entre un contrato temporal con unas condiciones basuras o un contrato de prácticas o un contrato de becas o cualquiera de estas modalidades de contratos basuras con este contrato único. Lo que pretenden, desde luego, ellos mismos lo dicen, ¿no?, del PP. Nuestro objetivo es crear trabajo, pero claro, ¿a costa de qué, sí, verdad? Claro, ¿a costa de qué? Tú puedes crear muchísimo trabajo si el salario de los trabajadores es de 500 euros o de 600 euros. Así, claro, obviamente, más que puestos de trabajo, se crean puestos de esclavos. Claro, que encima, en última instancia, quizá no, eso obedezca un poco a la misma lógica del sistema, ¿no? De acumulación, ¿no? O sea, de acumulación y de que el mismo empresario, ¿no?, pueda sacar esa plusvalía continuada, ¿no?, del trabajador, que es lo que permite, ¿no?, y que el mismo sistema siga funcionando. Y además, sobre el contrato este contrato único, ¿no?, además es curioso porque en su mismo programa, ¿no?, para las elecciones ya planteaba algunas cosas, ¿no?, respecto a este tema. Y además, aparte de lo que decía la compañera, ¿no?, pues había una serie de puntos, ¿no?, además de los dos que comentaba ella, pues uno primero, por ejemplo, que era, abordaba el tema del objeto de la reforma, ¿no?, o sea, en qué ámbitos laborales pues se quería incidir, ¿no? Luego, por ejemplo, respecto a una de las segundas medidas que se quería comentar, era la simplificación de la contratación temporal, ¿no? En cierta manera, lo que querría hacer el PP, en realidad, sería una actuación limitativa de la temporalidad. No querría hacer una actuación limitativa de la temporalidad, sino una minoración de la burocracia para los empresarios. O sea, quitar trabas, ¿no? Que te puedan contratar y despedir cuando a ellos les convenga. Exactamente. Sin ningún tipo de derechos para los trabajadores. Sí, una sería el resumen, ¿no?, de lo que quieren hacer, y que no tengan ningún impedimento legal ni jurídico ni ningún tipo para hacer lo que les venga en gana. Exactamente. Que además eso de quitar cortapisas burocráticas, ¿no?, pues a manos de la administración, creo que es otra cosa, ¿no?, que se está llevando a cabo, bueno, en otros sentidos, ¿no?, por ejemplo, como la educación, quizá, y la sanidad pública, además, ¿verdad? Así entonces, es. Así es, lo que también, pues eso, en este, bueno, la Comisión Europea, aparte de recomendar este contrato único, también, pues desde luego ya lo estamos viendo, cómo está recomendando privatizaciones en todos los sentidos. Exactamente. O sea, lo que interesa es lo que interesa. Uh-huh. Y es que las grandes multinacionales y las empresas consigan el máximo de beneficios a costa, pues claro, de todo nuestro trabajo y de nuestro sudor, ¿no? Luego, otra de las, por continuar un poco en esta línea de las propuestas, ¿no?, que se están comentando, ¿no?, una tercera medida, ¿no?, que propone es la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo. Es decir, ¿eso qué supone? Es una regulación diferenciada de las prestaciones, en vez de convenios colectivos, a título individual, ¿no? Uh-huh. O sea, no plantear el contrato laboral de forma colectiva, sino individualizado, ¿no? Uh-huh. De esa forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se va a conseguir la eliminación de una lucha, ¿no?, de los trabajadores como grupo, ¿no?, como clase, uh-huh, otra vez, uh-huh, frente al empresario, ¿no? Uh-huh. Eso también es una cuestión que es quizá interesante, ¿no? Uh-huh. Y que igual luego el compañero de Balay pues nos pueda, uh-huh, ilustrar un poco, ¿no? Que a mí lo que me gustaría comentar es que es la gran diferencia que se está creando entre lo que se hacía antes, que sería para superar una crisis, que podría ser superar esta crisis, podría ser aumentar el nivel de consumo que tiene la población, que es así como supuestamente funciona el estado del bienestar, como se está haciendo totalmente todo lo contrario, y el beneficio de los empresarios ya no va a partir del consumo de la población y de los productos que pueden ser comprados por esa población que tiene un nivel adquisitivo X, sino que ahora todo lo contrario, el nivel de beneficio no va a raíz del consumo, porque la población no está teniendo capacidad de consumir, sino es que se crea un beneficio en la explotación mayor del trabajador. Uh-huh. Y que me parece una diferencia, un punto de inflexión importante para entender cómo se está intentando superar la crisis para ellos, claro, evidentemente. Uh-huh. Cómo seguir manteniendo el índice de beneficio que siempre han tenido y en vez de vender productos, explotamos más. Uh-huh. Así es como se está superando esta crisis para uh-huh. ellos. Bueno, esto también lo hemos visto en otros países, ¿no? También podemos decir que nuestro nivel de o nuestro estado de bienestar lo hemos podido conseguir por una parte pues gracias a las luchas que se han llevado a cabo, pero por otra parte nosotros hemos tenido un nivel o un poder adquisitivo por la explotación de estas empresas en otros países. Lo que pasa es que eso nos está viniendo ahora a nosotros, porque esto ya ocurre en muchísimos países del mundo. Quiero claro. decir, allí no tienen un estado de bienestar, no tienen una capacidad de consumo, están explotados. Lo que pasa es que hasta ahora eso no nos tocaba a nosotros. Claro. ¿Qué pasa? Que eso ahora nos está tocando a nosotros. Exactamente. Y bueno, continuemos un poco, ¿no?, con la... Esta noticia que está dando mucho juego y nos está dando muchas vueltas a hablar un poco de todo, pero muy muy importante. Sí. Con respecto pues también a este informe del Instituto Nacional de Estadística, también pues bueno, comentaba que cada vez a muchas familias españolas tienen más problemas para pagar el alquiler y para pagar las hipotecas. Esto está muy relacionado con otra noticia que ha salido con el tema de los desahucios. Sí, exactamente. Una noticia pues que dice que los 32.010 desalojados representan en el último año un 28% más que en el mismo periodo del año anterior. Es decir, estamos alcanzando un máximo histórico. Son 32.010 desalojos, que supone, repito, un 28% más que en las mismas fechas el año pasado. Y un 28% más. O sea, es una barbaridad. Sí, una cantidad de familias en uh-huh. la calle uh-huh. bastante importante, la uh-huh. verdad. Uh-huh. Y bueno, perdona que te corte, sí, pero sí. Bueno, hoy ya que nos acercamos a la fiesta de la Constitución y tal, hablando de pues eso, del derecho a la vivienda, fíjate, ¿no? Qué sí. barbaridad de gente se encuentra sin este derecho básico como es la vivienda, sino que se ven todo lo contrario, 32.000 personas o familias en la calle. Y encima más ahora con las nuevas propuestas que están haciendo ahora, que son la rehostia, vamos, con todo el respeto del mundo, ¿no? Uh-huh. Como la dación en pago, las nuevas propuestas que está habiendo para ver qué se hace con la gente que se está quedando en la calle, ¿no? Que realmente no supone ningún beneficio para ella. Uh-huh. Realmente, sino simplemente eliminar, espera, que no me sale la palabra, eliminar la... ¿El pago? Sí, el pago, exactamente, con el banco. El problema que es que te quedas en la calle. Sí. Es, ¿qué tipo de solución es esa, no, para la gente? Yo creo que ninguna, la verdad. No creo que sea una buena alternativa, ¿no? O una propuesta. Sí, sí, desde luego, lo que tú comentabas, ¿no?, del tema de la vivienda, bueno, no se puede solamente decir la dación en pago, sino también hay que ir mucho más allá, y es decir, todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Exactamente. Y ahí es donde entramos. Sí, que realmente yo creo que tendría que ser una de las premisas principales, ¿no?, de reivindicación. Uh-huh. La vivienda es un derecho uh-huh. y como tal todos necesitamos vivienda uh-huh. y queremos vivienda y como tal pues un derecho. Uh-huh. Y... O sea, no nos vamos a conformar con que nos quiten la casa y no tengamos que pagar al banco, sino al contrario, nosotros reivindicamos que tenemos derecho a una vivienda. Exactamente. Y además cuando hay un montón de pisos desalojados en todo el territorio español. Uh-huh. O sea, verdaderamente es una vergüenza, uh-huh. ¿no? Y quizá nos enfademos un poco, ¿no? Pero es que es así. O sea, lo que no puede ser es que haya pisos deshabitados, propietarios que tengan varios pisos y haya constructoras gente... Constructoras que tengan muchísimos pisos y que los estén guardando para un momento dado sacarlos a la venta y crear otra vez la especulación conforme a esos pisos. Bueno, este tema de la vivienda nos daría mucho juego, ¿verdad? Mucho juego y mucho que hablar, porque ahí hay grandes intereses también de constructoras y de bancos. Pero bueno, lo vamos a dejar, si os parece, para otro programa de radio. Uh-huh. Y ahora vamos a hacer un pequeño descanso y pasaremos a otro tema. Venga, pues. Go back to the day. Go to the sea. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the day. Go to the Bueno, pues volvemos otra vez después de este pequeño descanso de cancioncilla con las noticias de nuevo. Pues bueno, hemos estado hablando de la brecha entre ricos y pobres y ahora vamos a pasar a hablar un poco de los ricos, ¿no? Un poco de las noticias que nos llegan de Zarzuela, por ejemplo. Bueno, como imagino que todos estaréis un poco al día... Son noticias calientes, ¿verdad? Hombre, calientes, calientes. Esto ya es el no va más de las noticias de Palacio. Pero bueno, también hay que nombrarlas, ¿no? Así que bueno, pues eso. Vamos a hablar un poco de los ricos y que aquí podríamos nombrar a muchos. Podríamos hablar también un programa largo y entendido que algunas veces ya lo hemos hecho sobre las élites... del reino de España. Del reino de España. Hombre, bueno, sí, sí, porque esto es un reino. Aunque siempre hablemos del Estado español, no está nada mal nombrarlo. Recordarlo, ¿verdad? Recordarlo dónde estamos y dónde vivimos en el reino de España. Pues eso, como os comentaba, podríamos hablar de mucha gente, como Illotín, Skoplovich, que por cierto, están comprando, bueno, son accionistas de grandes hospitales privados. ¿Por qué será? Porque será porque se meterán ahora en la historia de los hospitales privados, será porque ahí van a sacar bastante pastel, ¿no? Y bueno, otros como Florentino Pérez, como otra mucha gente, pero bueno, ya he dicho que nos vamos a centrar en las noticias de Palacio y vamos a hablar, pues eso, de la gran monarquía española y de la familia del jefe de Estado, ¿no? Exactamente. Podríamos hablar de mucha de la corruptela que tiene la Casa Real y de toda su familia en general, ya que pues eso, su hermana tiene empresas de lujo, su primo hermano está metido en telecomunicaciones, autopistas, petróleo, y bueno, la lista se amplía según vamos descendiendo por el árbol genealógico. Así es, así es. Incluso el rey tiene un gran patrimonio. Creo que en algunas noticias o algunos informes decía que tenía alrededor de 1.800 millones de euros. Para que luego nos digan que el sistema sanitario o que el sistema educativo es insostenible, ¿no? Sí, verdad, que reparta un poco. Para que luego nos vendan la moto de que nos tenemos que, como hemos dicho antes, apretar el cinturón y que esto depende del esfuerzo de todos. Pero no va a ser... Claro. Pero no de todos, porque unos no hacen ningún tipo de esfuerzo. De la mayoría, que no de todos. Exactamente. Al contrario, ahí, otros... puntualizando muy bien, compañera. Que no falte, ¿verdad?, la coletilla ahí. Sí, sí. Otros tienen grandes beneficios. Pues a lo que vamos, que como antes nos estamos perdiendo en las ramas. Pues ha salido a la luz, que ya había salido en algunas noticias, o ya nosotros ya habíamos hecho un seguimiento sobre toda la corruptela que está en torno al yerno del rey, pues a Iñaki Urdangarín, con todo el caso del Instituto NOS. Os comentamos un poco para quien no lo sepa. Bueno, pues Iñaki se monta un instituto. Se monta un Instituto NOS, una ONG sin ánimo de lucro. Esas están... Como que no quiera cosa, ¿verdad? Claro, como esas fundaciones de Telefónica o los institutos de la felicidad que rondan por ahí por el Coca-Cola o muchos de este tipo. Se monta una entidad sin ánimo de lucro con un socio, Diego Torres. Entonces empiezan pues eso, a recibir mucho dinero de instituciones públicas y de fondos públicos que, por supuesto, pagamos todos nosotros con nuestros... Los contribuyentes, ¿verdad? Exactamente, que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. De Valencia, recibe, por ejemplo, Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana, recibe en torno a 3 millones de euros y luego también recibe dinero de la Generalitat bueno, no sé si es Generalitat o del Consejo Insular de Baleares, recibe otros 2,3 millones de euros. Este dinero, supuestamente, es, por ejemplo, en el caso de Balear, que me sorprende mucho, para organizar unos juegos, unos juegos para organizar un evento de 3 días, o sea, 2,3 millones para organizar un evento de 3 días, pues estas cosas que les gustan a los ricos, ¿no? Del tema de las velas, de todos esos campeonatos y tal y cual. Pijadas, ¿verdad? Pijadas. En una palabra. Así es. Bueno, pues el tema es que con todo esto, este mogollón de dinero, que en torno sumarán alrededor de unos 5 millones, se destapa que este dinero ha sido directamente para fondos privados. Y actualmente, pues eso, Hacienda y la Audiencia Judicial está investigando toda esta trama de corruptela que está en torno a la Casa Real. Con respecto, que es muy bastante fuerte por lo que comentábamos, de que como nos dicen que hay que apretarse el cinturón, como nos dicen que todo es insostenible, como estas grandes élites de las familias ricas son las principales personas que nos están diciendo que hay que desmantelar el sistema público, que ese sistema público es el que es ineficaz, cuando ellos mismos son los que se están aprovechando a través de fraudes fiscales y a través de otra serie de conglomerados empresariales y están robando del dinero que nos corresponde a todos. Pues ahí está toda la trama de Iñaki Urdangarín, que bueno, ya salió hace mucho tiempo, no solamente con el caso del Instituto NOS, por toda la trama de Juegos Olímpicos, de toda esta trama de las Islas Baleares para montar eventos deportivos, sino que también aparecen otras noticias relacionadas con él en el tema de pues eso, que él es también consejero de Telefónica. Uy, de Brasil. Telefónica. Y en Brasil. En Brasil, pues, también pues, en México. En México también. Bueno, parece que en todo Centroamérica y Latinoamérica parece que tienen contactos, ¿no? Pues mira, ahora a propósito un poco de que nombras México, ¿no? Y Latinoamérica en general y eso, acaba de salir un libro de un periodista catalán que se llama Oriol Mayo, que es Premio Nacional de Periodismo de Cataluña en 1992 y actualmente pues reside en la Ciudad de México, donde colabora con diferentes medios de comunicación europeos y españoles. Lo que comentaba, ha sacado un libro muy muy interesante que se titula El Cártel Español, Historia Crítica de la Reconquista de México y América Latina, 1898-2008, publicado en ACAL este mismo año, 2011. Es un libro pues que la verdad da bastante pie a hablar, ¿no?, sobre él, porque aborda todo el proceso de lo que es la reconquista económica española en Latinoamérica desde desde que el Estado español, ¿no?, es expulsado de las colonias en 1898, ¿no?, hasta justo 2008, ¿no? Es un libro en el que, pues, lo que comentaba, ¿no?, aborda un poco todo el tema de cómo el Estado español, a través de los grandes lobbies, ¿no?, de multinacionales españolas, desembarca de nuevo sobre Latinoamérica y vuelve a ocupar económicamente, ¿no?, el país y a explotar otra vez a Latinoamérica y Centroamérica, ¿no?, especialmente México y algunos países latinoamericanos, ¿no? Y bueno, pues de este libro un par de cosas que quizás se podrían comentar, ¿no? La idea de reconquista, ¿no?, que a propósito un poco de una entrevista que he estado leyendo sobre él, ¿no?, habla de la reconquista como el desembarco corporativo de unas multinacionales de servicios públicos y sus hermanas hosteleras en Latinoamérica. Es decir, todas grandes empresas como Telefónica, a propósito que comentas de Urdangarín, ¿no?, que ha salido el tema, Banco Santander y otras muchas que comentaremos ahora, ¿no? Y es un desembarco, ¿no? Es como si fuese Colón ahí, ¿sabes, no? Que empieza con la declaración de Guadalajara, ¿no?, que tiene lugar en el 92, si no me equivoco, ¿no?, justo en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, ¿no?, al que además casualmente acudió Felipe González, que es un poco, por lo que comenta aquí en el libro, es el abanderado, ¿no?, de ese desembarco económico. Y bueno, una declaración de Guadalajara, ¿no?, pues que coincide mucho con los preceptos del consenso de Washington, que bueno, que suponen, ¿no?, para Latinoamérica una disciplina fiscal, una reducción de gasto público, reforma impositiva con rebajas a los ricos e imposición indirecta, entre otras muchas cosas. O sea, lo que estamos comentando justamente en este programa, ¿no? Sí, exactamente. Con todo lo, cómo ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, cómo nos están atacando a toda la... a todos los trabajadores, estudiantes y demás, con todos los despidos de funcionarios, con todas las rebajas salariales, con la subida de impuestos, con toda la reforma laboral, la reforma constitucional, la subida de pensiones, lo mismo ha pasado y está pasando en Latinoamérica, continúa, de hecho. Además, es una reconquista, ¿no?, de estas empresas, que tiene una doble necesidad, ¿no? Por una parte externa, ¿no?, que viene a raíz un poco de la entrada del Estado español, ¿no?, en la Unión Europea en 1986, y tras pasar a formar parte de del mercado único, ¿no?, en 1993. ¿No? Esa doble necesidad viene por un lado por la necesidad, ¿no?, de sobrevivir, ¿no?, esas grandes empresas, ya que claro, entrar a formar parte dentro del mercado europeo general, ese que se crea en el 93, le resulta a muchas empresas, pues por ejemplo como Telefónica, ¿no?, Iberdrola, Gas Natural, Repsol, Iberia y Mafre, por ejemplo, competir con otras empresas europeas. Entonces lo que hace es coger y asaltar, ¿no?, reconquistar, ¿no?, utiliza ese término, ¿no? Sí, sí. Hacer un asalto a Latinoamérica, ¿no? Que en cierta manera no es un plan ofensivo, ¿no?, por parte de esas multinacionales, incluso de la misma economía española, sino es una estrategia defensiva, ¿no? Por un lado, para defenderse respecto al nuevo mercado europeo en el que esas empresas ya no tienen lugar, y luego, por otro lado, una otra cuestión, ¿no?, de esa doble necesidad que comentábamos, era pues un poco que el Estado español, como históricamente siempre ha sido la cabeza de puente, ¿no?, de Europa, por lo menos desde el siglo XVI, ¿no?, hasta el XX, bueno, hasta el XVIII quizás, no sé, aquí la compañera que también sabe de historia igual puede decirnos algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, también, pues eso, supone eso, ¿no?, servir de cabeza de puente, ¿no?, para el mercado europeo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una doble necesidad, por un lado, a la defensiva respecto a Europa, ¿no?, que además es un poco paradójico, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos cuenta un poco este libro, la verdad. Pues muy interesante, o sea, ve claramente cómo se favorecen a ciertas élites... Sí. Pues económicas, exactamente, y que además favorece cómo se explota al resto de la población. Y luego, nada, a propósito, un poco ya para acabar con el tema este del libro, dos puntualizaciones, ¿no?, que el tío aborda al principio del libro, ¿no?, dónde está el origen de esas multinacionales, ¿no?, y curiosamente lo fecha, ¿no?, con la aparición del franquismo, ¿no?, todas las multinacionales aparecen a raíz del franquismo, del golpe de Estado del 36, la guerra civil, etcétera, ¿no? Y perdona que te corte, pero relacionada justamente con esta aparición de estas multinacionales en la época del franquismo y cómo actualmente siguen vigentes y con muchísima y cada vez más fuerza, lo mismo ocurre con las élites españolas, con los grandes familias ricas o grandes ricos. Estas élites de ricos también existen durante el franquismo y siguen actualmente sigan siendo las mismas personas y las mismas familias, y cada vez más vemos que se está favoreciendo a estas élites, ¿no? Por ejemplo, podríamos nombrar el tema también de la duquesa de Alba, con todo el tema también de fraude de dinero público y de subvenciones de la Unión Europea y todo lo que eso conlleva. Así que vemos que el sistema capitalista marca las mismas normas y más o menos sigue los mismos procedimientos en todo a nivel mundial. Sí, y es una dominación económica, ¿no? Y ya para concluir un poco en el tema del libro, ¿no?, es otra cosa que plantea, ¿no?, que no aborda muy a fondo, ¿no?, es el tema de que de forma pareja, ¿no?, a esa dominación económica viene una dominación política y además una dominación cultural, ¿no? Y por ejemplo, el autor, ¿no?, señala, por ejemplo, el mundo de las ONGs y el mundo de la cooperación, ¿no?, como un mecanismo, ¿no?, de dominación cultural, como un modelo a seguir, ¿no?, por parte de esos países. Y luego, aparte, también, por ejemplo, a través de centros culturales, ¿no?, como por ejemplo es el centro del Instituto Cervantes, ¿no?, que hay varios en Latinoamérica y en Europa, etcétera, y a través de la industria del libro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que de forma pareja a esa dominación económica siempre existe una dominación cultural que no uh-huh. hay que perder de vista. Uh-huh. Un brazo más. Exactamente. Es un brazo más de sí. toda la estrategia. Sí, la verdad, un libro que yo, la verdad, creo que... ¿Cómo has dicho que se llamaba, por recordarlo otra vez? El Cártel Español, historia crítica de la Reconquista de México y América Latina, 1898-2008. ¿Y el autor? El periodista Oriol Mayo, uh-huh. publicado en 2011 en ACAL. Pues muy interesante. Sí, la verdad, a ver, veremos qué puede ¿qué les parece eso. A los sí, radio oyentes de Radio Topo? Bueno, pues cerramos un poco este ciclo de noticias. Ya hemos visto cómo se está favoreciendo en este país y en muchos otros países a la clase dominante y a los grupos económicos potentes, mientras que al resto de la población se nos machaca con ajustes y cada vez más ajustes y cada vez salarios más precarios y condiciones más esclavas. Vamos a hacer un pequeño descanso y, como hemos dicho al principio del programa de radio, pasaremos a entrevistar al compañero Miguel Cigüela de Intersindical para que nos hable un poco de las luchas que están llevando a cabo en las fábricas de Balay de aquí de Zaragoza. Ajá. Quiero volar contigo y andar por el firmamento, perderme las estrellas siguiendo camino al viento. Mi sueño eterno, mi sueño eterno. Yo me encuentro cautivo de tus amores y tus ojos. Encuentro cautivo de tus amores y tu soledad. Quiero volar contigo y andar por el firmamento, perderme las estrellas siguiendo camino al viento. Mi sueño eterno. Bueno, y aquí otra vez en Lucha Libre, nuestro programa de ASI. Sí. Antes de dar paso a la entrevista con el compañero de Intersindical, uh-huh. No estaría nada de más entrar a hacer una introducción a lo que es Balay, ¿no? Que pertenece a ese grupo de Siemens Bosch, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los grupos industriales y tecnológicos más importantes de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es el cuarto holding internacional y tecnológico mundial y quizá el primero europeo. O sea, uh-huh. Estamos hablando de una transnacional... En toda regla, que tiene más de 500.000 casi empleados en todo el mundo, uh-huh. Una empresa bastante, bastante grande. Y, uh-huh. y bueno, y como todas las empresas transnacionales, ¿no? Pues tiene ahí sus cositas, ¿no? Sí. Sus actuaciones internacionales que bueno, que ponen de relieve un poco esa ética, ¿no?, empresarial de la que tanto les gusta hablar, ¿no? Y que nosotros nos ponen los pelos de punta. Sí, sí, sobre todo porque, claro, no se dice nada y, bueno, parece que aquí las transnacionales, pues bueno, son la hostia y son muy buenas uh-huh. éticamente y se comportan moralmente, vamos. Uh-huh. El referente número uno casi, uh-huh. casi. Y bueno, y se sabe que tiene cierta relación con industrias armamentísticas y luego que ha tenido varios contratos de reconstrucción en zonas de guerra, ¿no? Uh-huh. Como en Belgrado, en la planta Nikola Tesla 3, por ejemplo, uh-huh. o incluso en Irak. Uh-huh. Estamos hablando de una empresa que no es moca de pavo. O sea, que no, ese rostro humano que nos habla a veces Balai de toda sí, la... de Balai verde, hay que abogar por el cambio climático y todo este rostro que aparecen ahora con la responsabilidad social corporativa y toda esta historia, es un poco... Es una tapadera para vendernos la otra cara también del capitalismo que nos quiere, o sea, o de estas multinacionales que nos quieren vender y que aquí vamos a... o en la medida de lo posible vamos a intentar desenmascarar. Sí, más que nada porque, bueno, estamos hablando aquí a nivel internacional, pero a nivel local, ahora uh-huh. mismo pasamos aquí a hablar con el compañero. Y que nos cuente un poco cómo están siendo estas luchas y estas jornadas de huelga que están llevando a cabo. Y, bueno, pues pasamos a la entrevista ya con él. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues para siempre, hola Miguel, te vamos a presentar, vamos a pasar a la entrevista con Miguel Cigüela, que es el... Cigüelo, perdona. Disculpa. Que es el representante de Intersindical de Balai, del Sindicato Independientes Trabajadores de Balai. ¿No es así exactamente o...? Trabajadores Independientes de Balai. Así es. Bueno, pues Miguel, estábamos hablando ahora, habíamos hecho una pequeña introducción sobre lo que es la empresa de Balai, una gran transnacional. Y bueno, hemos estado yo siguiendo un poco en la prensa todas las concentraciones y las huelgas que estáis llevando a cabo aquí en las fábricas de Balai de Zaragoza. Y poco para que nos contases esas jornadas de huelgas y de concentraciones, los motivos y qué es lo que está pasando. Ya hemos tenido cuatro huelgas, o sea, cuatro días de huelga. Uh-huh. El motivo fundamental es la negociación del convenio. Ajá. Aquí normalmente las negociaciones de convenio suelen ser bastante fuertes porque la empresa, pues haya beneficios o no haya beneficios, pues siempre intenta exprimir al máximo a los trabajadores. Exactamente. Y entonces venimos del anterior convenio hace 3 años, que se firmó hace 3 años, uh-huh. que duró la negociación del convenio nada menos que 22 meses. 22 meses. Y esta, pues parece ser que quieren incluso superarla, porque ya llevamos casi 11 meses, vamos, ya llevamos más de 11 meses negociando el convenio, llevamos 20 y tantas reuniones y tal, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos, como habéis dicho, es una empresa multinacional que aquí en España tiene 5 empresas, en Pamplona, Estella, Santander... y luego aquí tiene dos plantas de trabajo. Uh-huh. Lo que estamos negociando son las plantas de trabajo de aquí de Zaragoza, de Cartuja y Montañana. Uh-huh. Y bueno, viene la empresa de negociar un expediente, un ERE, de suspensión de 80 y tantos contratos de trabajo en Esquiroz, uh-huh. en la planta de Esquiroz de Pamplona. Uh-huh. Y bueno, y con unas condiciones de absoluto, vamos, que les han firmado para 5 años y unas condiciones absolutamente retrógradas con respecto a lo que están teniendo, porque uh-huh. es una empresa que está teniendo, dentro de la crisis y todo eso, está teniendo beneficios. Uh-huh. O sea, está teniendo beneficios y tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí pues pretenden también meternos un poco el mismo convenio que allí, ¿no? Lo que pasa es que aquí el tema es que aquí es una empresa que en estos momentos estamos teniendo bastante trabajo. Uh-huh. Hay cerca de 400 eventuales cuando ha habido... ¿400 eventuales, uh-huh. cuando ha habido alrededor... ha habido temporadas en que hemos estado absolutamente a cero de eventuales. Uh-huh. Y bueno, estamos produciendo... en las dos plantas, en turnos de noche, que no hacía también muy bastante tiempo que no se producía y tal, y esto, bueno, pues a pesar de eso y a pesar de los beneficios y tal, pues nos pretenden intentar meter pues un convenio de reducción de costes absolutamente al máximo y como si fuera una planta que no estuviera en beneficios, ¿no? Uh-huh. O sea, que si estuviera una planta además que no estuvieran trabajando y tal, ¿no? Ellos dicen que es para el futuro y uh-huh. que hay que prevenir porque claro. Por lo del tema del eso y tal, y nos amenazan con que si no aceptamos se los llevarán a otros lados y tal, uh-huh. todo esto, ¿no? Claro, es el tema, ¿no? Porque, perdona que te interrumpa, aquí la empresa Balai creo que es la segunda más importante de todo Aragón, ¿verdad? No sé, sí, pero vamos, de las más importantes sí que es. Claro, claro. Quitando Opel y esto, pues uh-huh. sería una... Aquí tenemos, así que entre las dos plantas hay 1.600 trabajadores. 1.600. Uh-huh. Hay unos 1.600 trabajadores. Bueno, te lo estoy contando ahora de por lo de las votaciones y tal que ha habido para el convenio, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Bueno, y en estos momentos, además de que de las condiciones estas que nos pretenden plantear, hay otro tema uh-huh. que igual es lo que un poco está haciendo que las movilizaciones sean mucho más fuertes y sean uh-huh. más participativas, sobre todo también por los eventuales que están secundando las huelgas uh-huh. como el primero, uh-huh. ¿eh? Porque claro, los eventuales, pues bueno, pues tienen un contrato eventual y, uh-huh. y siempre les tienen allí el chantaje de que si no aceptan, o sea, de sí. que si van a la huelga, pues luego igual no los renuevan. No, porque... y bueno, pero ellos están accediendo, pero el problema es que la empresa, además de que nos quieren meter un convenio bastante malo, por debajo del IPC previsto y, uh-huh. y esto, pues uh-huh. quieren además establecer, o, vamos, establecer no, porque ya ha habido, ya hace varios años, ha habido una doble escala salarial. Para los que entran, pues cobraban como un 15% menos de... Madre mía. Que, como el resto de los... Pero el problema es que ahora quieren... aumentar todavía esa diferencia con lo del tema de la flexibilidad con lo del tema de la flexibilidad que ha aprobado el gobierno de esta nación hace pocos meses y con todo esto pues quieren aumentarles más, o sea quieren en concreto que los trabajadores que entren nuevos y los trabajadores que entren pues que se vayan a nóminas de menos de 800 euros de menos de 800 euros. Qué barbaridad. Entonces claro, y bueno, y además en empresas en que cuando entran los eventuales pues los ponen a trabajar en las cadenas y cumplen como el primero y sacan la producción pues yo diría que vamos de mucho más que los que están fijos, ¿no? Claro, o sea, les hacen trabajar y les hacen eso y tal, ¿no? Entonces claro, es una discusión porque claro, ellos lo que quieren es que los trabajadores eventuales pues cada vez pues que ganen menos, o sea, claro, quieren tener los máximos beneficios, ¿no? A claro. costa de la precarización, como tú bien has dicho, de los trabajadores. Es una barbaridad lo que comentabas de la rebaja del salario de más del 15%. Sí, pero eso estaba ya antes. Sí, sí. Y de hecho es una de las cosas por las que se está luchando, me imagino, ¿no? Sí. No, pero desde Intersindical de Aragón, o sea, desde IATIF, Intersindical de Aragón, ajá. siempre hemos estado en contra. Nosotros ajá. no hemos firmado convenios precisamente por esa discriminación, porque nos parece aberrante que claro. a igual trabajo, vamos, a igual e incluso mayor, ajá. porque siempre trabajan más que el que está fijo, ¿no? Pues les pagan menos, ¿no? Ya hay, como dicen, como ahora nos dicen ellos, pues ya hay lo del tema de las antigüedades, que ya produce un agravio y tal y eso, pero vamos, el que siga produciendo eso y tal, pero es que ahora ya no es ya el 15%, sino que bueno, pues ahora quieren salarios de 800 euros, vamos, o de menos incluso. Que además comentabas que estos trabajadores eventuales, que decías que era un número de unos 400, también se están sumando a las movilizaciones, ¿verdad? Sí, sí, están... Bueno, normalmente hay un proceso de asambleas en los periodos de bocadillo y tal y eso. Uh-huh, sí. Y bueno, se informa y esto y tal, y bueno, y después están eso a las movilizaciones y tal, sí, están acudiendo, vamos, concretamente yo pertenezco a Cartuja, uh-huh. a la planta de la Cartuja, pues entran cuatro esquiroles, que les decimos, ¿no? Uh-huh. Cuatro gente que no es y tal, que hemos intentado convencerlos, pero que al final, pues entran, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en Montañana, pues, que también es un proceso distinto, que también hay una movilización distinta, porque opinamos que allí la presión sobre los trabajadores es más fuerte todavía en los ritmos y en eso de producción, pues allí entran, pero están entrando los trabajadores, aunque hay excepciones, pero están entrando los trabajadores que a lo mejor entran la semana anterior y se encuentran con que tienen que ir a la huelga. Y a lo mejor no nos ha dado tiempo de explicarles pues qué pasa, por lo que estamos luchando, por lo que eso y tal, ¿no? Pero vamos, por lo general es que la gente se están comportando, o sea, que están teniendo un seguimiento. A pesar de que entendemos que, claro, es una incertidumbre lo que les produce y con lo que juegan también y con lo que les amenazan, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno. Sí. ¿Y las reivindicaciones que lleváis vosotros a cabo para la consecución de estas huelgas, de estas concentraciones, sería pues lo que has comentado? Los dos puntos fundamentales que llevamos ahora son que se dé por lo menos el IPC. Hay otros temas, ¿no? Pero en estos momentos nosotros estamos planteando a esto, que se dé el IPC y no a ninguna escala salarial. Porque la empresa se niega a dar lo que corresponde de la subida del IPC. Sí, sí, se niega. O sea, ellos están con el tema no ligado a IPC. Ellos están planteando toda una campaña que viene de Alemania, porque sabéis que la Siemens es alemana, sí. Pues que viene de Alemania y que dice que no se puede ligar los salarios al IPC, sino que se tiene que ligar a los beneficios. Y pero entonces, beneficios están teniendo. No, pero claro, ellos dicen, te garantizan un tanto de los beneficios, sí, pero ahora en estos momentos pues te dicen, ahora sí que podrías eso, pero tú no te puedo firmar porque plantean un convenio para 3 años, no te puedo firmar, por ejemplo, el IPC, sino si a lo mejor al año que viene pues no hay beneficios, pues te retrotraigo toda la cantidad. Y además, no consolidado tampoco, no lo consolidado a tablas yeah. Consolidado a que después se quede en lo que es la masa salarial, lo que es lo que perciben para los otros años subir la eso y tal, el salario de cada trabajador. Entonces, claro, esa es la discusión fundamental con el tema del IPC, esa es la discusión fundamental que ellos quieren cambiar completamente lo del tema de la negociación de convenio. Que sí, que ahora dicen, hay beneficios, tú vas a sacar eso. Incluso dicen, pues puedes sacar hasta un 3%. No te lo meto en tablas, pero lo puedes sacar. Te lo están planteando. Pero claro, para otros años no te lo garantizan. Claro, o sea, si hay beneficios, sí, si no hay beneficios, pues no. Claro, además, no hay... esa información de los beneficios raramente se dará o se ocultará. Y la empresa ya sabrá cómo hacerlo para ocultar o trasvasar esos dineros, ¿no?, a donde corresponda y que no existan beneficios claros. Claro, sí, sí, porque además es lo del tema de los beneficios, incluso no los controlan ni aquí. O sea, lo del tema de dónde no es ya exactamente beneficios, sino es un palabrejo que llaman ellos el EBIT Care, que es un término que quien lo acuña y quien dice cómo sube eso y cómo eso y tal es desde Alemania, que incluso no es desde la dirección de aquí, o sea, porque se las pregunta y tal. Hombre, si por lo menos nos tenemos que fiar de alguien y nos tenemos que fiar de vosotros, pues bueno, pero es que nos tenemos que fiar ya de lo que nos dicen Alemania. Entonces, bueno, pues así está un poco el asunto. Pues nada, no sé si vais a hacer más. Sí, tenemos se han votado 4 días de huelga, hemos hecho 2 y hay otros 2 días para la semana que viene. Uno para el martes y para el viernes. Hoy precisamente hemos tenido una nueva reunión y no ha habido posibilidad de haber acuerdos. No ha habido ninguna posibilidad de haber acuerdos. Se ha convocado ya las 2 días de huelga. Tenemos SAMA el lunes, o sea, la reunión esa previa de SAMA que hay para ver si te llegan a un acuerdo, que normalmente no se llega a un acuerdo, pero bueno, es perentorio antes de un tema de huelga. Y después pues tenemos huelga el martes y el viernes prevista. Es lo que hay previsto para este mes de diciembre. Y el martes tenemos una concentración a las 11 de la mañana en el gobierno aragonés, ahí en el Paseo María Agustín. Y el viernes tenemos una asamblea, pues bueno, pues para discutir ya exactamente cómo van más movilizaciones, y como se acaba así pues un periodo de movilizaciones y tal, uh-huh. y esto, pues para discutir con todos los trabajadores, pues por dónde seguimos, cómo nos seguimos, sí. qué hacemos con eso y tal, y esto, tenemos una asamblea general en la Cartuja, en el pabellón de eso, de la Cartuja, por la mañana. No sé exactamente, me parece que será a las 10 o 10:30, pero la hora no es exactamente, pero sí. vamos, eso uh-huh. es lo que hay, así previsto es lo que hay así, hasta uh-huh. ahora. De acuerdo. Pues nada, pues muchas gracias por la entrevista. Os damos los no sé si el compañero quiere hacer alguna pregunta. No, simplemente es dar ánimos, ¿no? Sí. Y que se solucione todo. Sí, sobre todo que esto es una lucha de todos. Hemos estado hablando un poco en el tema, al principio del programa, ¿no? Como cada vez pues la brecha entre ricos y pobres está aumentando, y sobre todo hacia dónde caminamos, que es hacia una precarización absoluta de las condiciones laborales. Y aquí con vuestro ejemplo, ¿no? Y el ejemplo que está siguiendo lo que está siguiendo la Balai, es a dónde quiere ir esta empresa, y por eso os damos el máximo ánimo y apoyo, como dice el compañero, para que consigáis lo que estáis reivindicando. Vale, pues se agradece. Claro, porque venga. Desde luego esto es una lucha de todos. Pues sí. Pues muchas gracias, Miguel. Un saludo y que vaya bien. Venga, hasta luego. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Que me gustaría comentar uh-huh. que es alucinante que se estén, cómo se está haciendo para que el salario de un trabajador se modifique con respecto al beneficio que tiene la empresa. Uh-huh. O sea, de toda la vida un trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de dinero, uh-huh. el bien material, y punto. Y si la empresa va mal, pues va mal. Y el empresario te tiene que joder, es que es lo que hay. Es que una máquina, cuando va bien, no reparte. Porque es que es lo que hay. Tú vendes tu fuerza de trabajo por un dinero y ya resulta que vas a vender tu fuerza de trabajo, y si le van a la empresa, pues no te pagan. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Uh-huh. O sea, es que, ¿pero qué es? O sea, es que una máquina, es que es como las máquinas, no funciona si no le echas gasolina. O sea, aquí si no nos pagan, pues tampoco. Es que, sí. ¿pero qué es esto? Y además, lo que comentaba, ¿no? Que están teniendo muchísimos beneficios. Bueno, en una noticia relacionada con el tema de la Balai, decían que tenían alrededor de 72 millones de beneficios, y sin embargo, lo que estaba comentando el compañero de la Intersindical es que quieren hacer como un doble convenio, y para los trabajadores temporales aumentarles, o sea, rebajarles el salario más del 15%, y a todos en general no aplicarles la subida del IPC, que corresponde como un derecho básico de todos los trabajadores. Entonces, vamos, ligar el salario insultante que empresas que están teniendo grandes beneficios y que, vamos, que sean las transnacionales más fuertes, como ha comentado antes el compañero, de las cuarto holding mundial, esté jugando a este juego con todos los trabajadores, y eso cómo repercute. Que además esto es una propuesta, ya no, además de que me hace gracia porque dice viene de Alemania. Sí, pues es que viene de Alemania hasta para Balai. Es que viene de Alemania todo, ¿eh? Sin saber las condiciones. Y además que, hay aquí, que no es cuestión de una sola empresa, que esto es una de las propuestas que está llevando, que se están trayendo desde Europa, de ligar el salario de los trabajadores no a tu propio trabajo, a la fuerza de trabajo que vendes, sino al beneficio empresarial. Mm-hmm. Y que es una, no solamente que se pretende implantar en Balai porque viene de Alemania, sino que se pretende hacer en toda España, en todos los contratos laborales. O sea, claro. Que vamos, y esto parece que se apunta al iceberg aquí, mm-hmm. Balai. Además, imagino que bueno, ya le estaban presionando con el caso que ha comentado también de la planta de Balai de Pamplona, ¿no? Que habían tenido sí, más de 80 con un ERE. Sí. Y pues claro, ahí también están jugando al miedo de que si no obedecéis, si no hacéis lo que yo diga, pues bueno, aplicamos un ERE o lo que corresponda. Uh-huh. Pues bueno, sobre todo lo que hemos comentado, mucho ánimo a los compañeros de la Balai, y yo creo que ya con esto podemos cerrar casi el programa, ¿verdad? Cerrar el programa. No sé si había alguna cosa más o que queda pendiente ahí en el tintero. Que hemos hablado antes, queríamos presentar el libro este de Gramsci, bueno, una recopilación de artículos que se llama Odio a los indiferentes. que bueno, que yo no me lo he leído, la verdad, pero bueno, por nombrar a Gramsci, que es uno de los intelectuales que aporta un montón de ideas para analizar la sociedad en la que vivimos, entre ellas el concepto de hegemonía, que se puede trasladar a todo el ámbito en el que nos movemos. Y es relacionado con lo que hablábamos antes del otro autor que hablaba de América Latina, de no solamente que el dominio es un dominio económico, sino para que haya un real dominio tiene que haber un dominio cultural, social, y eso es lo que llama Gramsci la hegemonía. Para que un poder sea hegemónico, y es lo que es el sistema capitalista a día de hoy, no solamente es hegemónico porque domina la economía, sino porque domina lo cultural, lo social y todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Y bueno, eso simplemente como introducir a Gramsci, que es uno de los grandes investigadores sobre la sociedad, sobre lo que nos rodea, y luchador también, que era sí. de... O sea, ya no solamente luchador. Investigador, sí. sino también un luchador, uh-huh. y que estaba metido en sí. movidas. Además, pues Gramsci también escribió muchísimos artículos en revistas obreras y estuvo siempre ahí muy implicado con todas las luchas obreras, con todo el tema de fábricas y con muchísimas otras cosas más, como bien has comentado tú. Pues nada, cerramos este programa de radio con esta recomendación del libro de Gramsci, Odio a los indiferentes. Sí, que publicado en Ariel también en 2011, igual que el libro del compañero, y bueno, simplemente pues animar a su lectura, ¿no? Y quizá un poco pues también a hacer simplemente una última cita, ¿no? A propósito de uno de sus textos, de uno de los textos que compilan este libro, ¿no? Que se titula Odio a los indiferentes, ¿no? Que dice así: Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebel, que vivir significa tomar partido. No puede existir quien sea solamente hombres, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía. Es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. Pues con esto un final al programa, ¿no? Uh-huh. Y animar a que la lucha siga, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo inteligencia y, creo yo, alegría revolucionaria, ¿no? Pues sí. Pues nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en Radio Topo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.